tengo 34, soy feliz a veces. Si vas a quererme, nena, piénsatelo bien, porque vivo con mi gato, no creo en los jueces. Llevo tatuajes que no están sobre la piel. Mira, a veces me emborracho, prendo fuego al templo. Y huyo del amor igual que de la policía. Vivo en lo que tacho, no soy buen ejemplo, pero los míos saben que soy buena compañía. Que antes de hablar escucho, antes de morir vivo. Puede que alguna noche haya dormido en tu portal. No suelo escribir mucho, pero siempre que escribo me gusta que mi verso se clave como un puñal. Nena, yo soy alfarero, lo saben mis manos. En mis ojos enero, pero en el alma verano. A veces soy feliz a lomos de un verso indomable, y otras veces mi piel es un lugar inhabitable. Pero vivo con lo puesto y me acuesto con el alba. Mi madre ya me dijo, hijo, fumas demasiado. No tengo respuestas, tengo ojeras malva, humo en el pulmón y un corazón desordenado. Pero estoy de madrugada, escribiendo a escondidas, con las manos manchadas de preguntas y de vida. Estoy en la cornisa, brindando mientras fumo. Va a engañar al miedo con la risa y al hambre con el humo. Y es una vida, una muerte, te quiero. Un corazón titiritero, una luna amarilla, un lapicero, una sola cerilla para hacer arder al mundo entero. Una mentira, una verdad, una juventud, una luz y una oscuridad. Yo solo tengo mi verdad, pero una palabra bastará. Tengo 34, a veces sonrío. No voy a engañarte, lo que soy es lo que ves. Porque vivo con mi gato, mato por los míos. Y no creo en más milagros que llegar a fin de mes. Tengo los pies en el suelo, vuelo si me apetece. Y a veces confundo tu vientre con un altar. Tu coño no es el cielo, pero se le parece. Y solamente ahí yo me arrodillo para rezar. Nena, yo amo la escritura y el sexo sin censura. Y a curar el veneno de la copa de cristal. Vivo en lo que tacho y a veces me emborracho. Y suelo llegar tarde hasta mi propio funeral. Me gusta quemar mis huellas, vivir navegando. Recoger de día lo que siembro por las noches. Romper las botellas y escribir mezclando el silencio de las estrellas con el ruido de los coches. Y aunque sepa dónde estoy, nena, soy un inseguro. Nunca me gustó seguir por el camino recto. Si vas a quererme, piénsatelo mucho. Te juro que mi amor sabe ser puro y no perfecto. Pero estoy de madrugada, escribiendo escondidas, con las manos manchadas de preguntas y de vida. Estoy en la cornisa, brindando mientras fumo. Va a engañar al miedo con la risa y al hambre con el humo. Y es una vida, una muerte, te quiero. Un corazón titiritero, una luna amarilla, un lapicero y una sola cerilla para hacer arder al mundo entero. Una mentira, una verdad, una juventud, una luz y una oscuridad. Yo solo tengo mi verdad, pero una palabra basta para poder llenar la inmensidad. Yo quería crecer regando las raíces con tequila, tener la versatilidad de Ernesto Aquila, llegar al próximo bar antes que cierre y probar a robarle algunos versos al CR. Yo quería ser el Mesías como el Follone, hacer que mi Dios y que mi diablo se perdonen y luego conseguir hacerme un tema entero con la compleja sencillez del Canserbero.